Alicante Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza este martes de 9 a 10 de la noche en Onda Blanca Radio, Alicante Entiende. Hablaremos de todas estas cuestiones y nos interesa tu opinión. Alicante Entiende, un programa de artegalia.com en el 97.7 de Onda Blanca Radio. Hola, muy buenas, saludos cordiales desde Alicante Entiende, otra semana más, ya prácticamente la penúltima semana del mes de agosto, que estamos aquí contigo, ya estándose, haciéndote esta, bueno, pues esta temporada veraniega de Alicante Entiende. Ya sabes que es el programa que te traemos todas las semanas a través de Artegalia Radio y también a través de Entendidos FM para contarte la actualidad sobre gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en un programa de radio, bueno, pues eso, fresquito, veraniego, con las últimas noticias que nos llegan hasta la redacción de aquí desde Artegalia Radio. Así que nada, pues eso, aquí estamos una semana más, un día más de este caluroso veranito, pero bueno, que eso, que ya prácticamente se está terminando. Como decimos, estamos ya en la penúltima semana del mes de agosto, aunque es verdad que sí que es una de las quincenas donde más gente se coge de vacaciones. Prácticamente todo el mundo está de vacaciones, menos los servicios mínimos, como aquí un servidor que estamos delante del micrófono cada semana, pues intentando, pues eso, ofrecerte este programa de radio, pues para que no decaiga la cosa. Un programa de radio, pues eso, que intentamos, bueno, pues contarte toda esa actualidad relacionada con el mundo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, tanto a nivel nacional, a nivel de nuestro país, España, como a nivel internacional, a nivel de la comunidad internacional. Así que, pues nada, pues como siempre, como cada semanita aquí con la mesa llena ya de bastante información para contarte, ya sabes, aquí delante de los micrófonos. Pues eso, te hablaremos de esta información, hablaremos también con nuestro compañero Nacho, que es el responsable, el organizador, el creador del programa Ya Era Hora de Entendidos FM, que también lo escuchas aquí a través de la sintonía Artegalia Radio. Nosotros lo emitimos todos los martes, y bueno, pues eso, también un programa de humor, de sexo homosexual, y bastante, bastante divertido, que desde luego te recomendamos que escuches. Ya sabes que lo emitimos inmediatamente después de Alicante Entiende. Así que nada, hablaremos con él, con Nacho, pues para que nos cuente un poquito también, pues eso, cómo surgió la idea de Ya Era Hora, ese programa, y bueno, pues un poco qué es lo que pretenden hacer, cómo se lo montan y lo bien que se lo pasan, la verdad, cada semana grabándolo. Y luego también hablaremos de la iglesia y la homosexualidad. Pues sí, ¿qué te crees? Que porque estábamos aquí en pleno veranito no íbamos a hablarte de la iglesia, aunque ahora parece que están tranquilitos los curas, relajados, que no se meten mucho con nosotros, pero bueno, el poder está ahí, la amenaza está ahí, y ya sabes que bueno, que la iglesia y la homosexualidad nunca se han llevado muy bien. Sí que es verdad que hemos tenido noticias, han ido surgiendo noticias de lo que es el sacerdocio y la pederastia, y bueno, pues en algo que se relaciona a la iglesia con la homosexualidad precisamente es en esta lacra, ¿no? En esta lacra de la pederastia. En fin, bueno, pues hablaremos un poco, haremos un repasito sobre a lo largo de la historia cómo la iglesia se ha relacionado o ha negado o ha perseguido a los homosexuales, y hablaremos un poquito, entraremos a debate también sobre este tema importante. Así que ya sabes, esta es un poquito la apuesta que te ofrecemos para este programa, como decimos, veraniego. Además, pues eso, terminando ya esta etapa de verano, porque ya tan pronto como terminemos el veranito, pues habrá cambios importantes en Alicante Entiende, y bueno, pues intentaremos hacerte un giro y seguir avanzando, porque es que además ya vamos 5 años en antena con todos vosotros, con todos los oyentes que cada semana nos siguen. 5 años ya de Alicante Entiende, y además nos hemos quedado como el programa más longevo de temática gay de la radio española. Así que bueno, pues el mérito, el poco mucho mérito que podamos tener, ha sido gracias, bueno, pues eso, al seguimiento que todas las semanas nos hacéis los oyentes, la gente que nos escucha. Así que bueno, pues eso, yo creo que daros las gracias a la gente que estáis ahí al otro lado del receptor, al otro lado de la línea de internet, o a la gente que se descarga los programas, ya sabéis, a través de nuestro archivo podcast, porque bueno, pues aquí estamos gracias a vosotros. Así que si quieres, una semana más aquí con nosotros en Alicante Entiende. to the hip hop, the hip to the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia y hablando precisamente de iglesia y de homosexualidad, bueno, pues todos sabréis que la COPE, la emisora COPE, pertenece a la Conferencia Episcopal, pertenece a la Iglesia Católica de España y bueno, pues se caracteriza precisamente por no tenernos mucho cariño. Bueno, pues por lo visto despidieron en su día a un periodista precisamente por ser homosexual. Y bueno, pues los jueces han declarado nulo el despido de la COPE, el que hizo la COPE, a una periodista en este caso, como decimos, por ser homosexual y ser lesbiana. La COPE y la periodista Isabel Quinteiros llegaron a un acuerdo para romper su relación laboral después de que la cadena de radio hubiese despedido a la trabajadora por su condición de homosexual e ideología nacionalista, según una sentencia de un juzgado de Santiago ratificada por el Tribunal Superior de Galicia al considerar nulo el despido. La periodista fue despedida el pasado 18 de julio del pasado año tras casarse con una mujer y después de cumplir una excedencia para trabajar contratada por el bloque nacionalista gallego, y la justicia sentenció despido nulo por haberse vulnerado sus derechos fundamentales. La cadena de la Conferencia Episcopal volvió a despedirla a los dos días de haber sido readmitida, y esta pasada semana, cuando iba a celebrarse el juicio por este segundo despido, trabajadora y empresa llegaron a un acuerdo para romper su relación laboral con una indemnización de 93.000 euros más 12.000 por salarios atrasados y 3.000 por daños morales. Bueno, pues ya sabemos que como el dinerito de la COPE sale de la iglesia, pues no les cuesta prendas, en este caso, pagar estos despidos millonarios, ¿no? Por un capricho, simplemente por tener a un trabajador, en este caso por ser homosexual, bueno, pues a los curas no les apetece y los despiden. Y como el dinerito sale de donde sale, pues no pasa nada. Bueno, pues como decimos, es este despido que hizo la cadena COPE, la cadena de la iglesia, por a un periodista, en este caso por ser homosexual. Habrá gente que diga, pues claro, es que claro, como la iglesia no admite a los homosexuales, no les caen bien, ¿cómo se le ocurre a esta periodista, bueno, pues meterse a trabajar en la COPE? Pues señores, no hay que distinguir entre orientación sexual, tus gustos, tus preferencias y tu forma de ser como persona y tu trabajo. Seguro que es una excelente periodista, aunque se acueste con una mujer o se haya casado con una mujer, con lo cual no tiene nada que ver las penas con las manzanas. Pero bueno, ese es un poquito el panorama que tenemos en nuestro país, en esta sociedad que sigue siendo homófoba. Y para muestra, pues otra noticia precisamente que también habla de agresiones homófobas. En este caso ha sido en Sevilla. Han sido detenidos tres jóvenes skinheads por una agresión homófoba. Los radicales atacaron a una pareja homosexual en Sevilla. La policía detuvo a tres cabezas rapadas por una presunta agresión que cometieron contra una pareja de homosexuales por pasear cogidos de la mano en el centro de Sevilla. La noche del pasado martes, dos cabezas rapadas se acercaron por la espalda a una pareja y, sin mediar palabra, uno de ellos golpeó con un objeto contundente a una de las víctimas en la cabeza. A continuación, los skinheads comenzaron a insultarles y amenazar con matarles mientras proseguían la brutal paliza. La agresión sucedió en pleno centro de Sevilla, en la Plaza Virgen de los Reyes, poco antes de la medianoche, como decimos, del pasado martes. Mientras les pegaban, los cabezas rapadas enseñaron los tatuajes de simbología skinhead. Al observar la agresión, varios viandantes y conocidos de la pareja intentaron mediar para evitar que la paliza fuera mayores, mientras que un tercer joven se había unido a los dos radicales violentos contra la pareja en plena calle. Tras la mediación de los testigos, uno de los presuntos agresores mostró una navaja que al parecer portaba oculta entre el cinturón y el pantalón. Hizo el saludo nazi con el brazo en alto al grito repetido de Hitler, hasta que al escuchar las sirenas de los vehículos policiales se dieron a la fuga. Pero afortunadamente la huida de los agresores no tuvo éxito. Uno de los jóvenes fue detenido en el lugar de los hechos porque los testigos lograron retenerle, y los otros dos fueron apresados en las indemnizaciones por los agentes del grupo Hércules de la Policía Nacional. Los violentos cabezas rapadas son jóvenes veinteañeros. Los dos primeros no tenían detenciones anteriores, mientras que el tercero contaba con 4 detenciones, la última de ellas en Sevilla, el pasado febrero, por un delito de lesiones y amenazas. Los 3 detenidos fueron dispuestos o puestos a disposición judicial junto con el atestado policial y las declaraciones y pruebas practicadas. La policía informó de que los detenidos se identifican con el movimiento de ideología skinhead, como el pelo rapado, tatuajes alegóricos a dicho colectivo e inscripciones en sus camisetas. Hay que recordar que los ataques de jóvenes ultras contra homosexuales han sido muy esporádicos en Sevilla, pero los brotes homófobos se reducen cada cierto tiempo en la comunidad. El último de ellos hace solo unos días en Torremolinos, en Málaga, donde una asociación gay sufrió el asalto de su sede social. El colectivo Colega denunció que desde principios de año ha sufrido una decena de ataques con carácter homófobo solo en Torremolinos. Y bueno, pues hay que decir también que los 3 agresores, los 3 skinheads, fueron puestos en libertad precisamente a las pocas horas de la detención. Con lo cual, bueno, pues también nos preguntamos un poco, pues cómo puede ser que esta gente que haya intentado asesinar a 2 personas, a 2 jóvenes, simplemente por el hecho de ser homosexuales e ir cogidos de la mano por una ciudad española, y cómo la policía, bueno, pues simplemente los detiene y a las 2 horas los pone en libertad. No lo entendemos, la verdad. Así que por eso es necesario, más que nada, el que precisamente se promulgue de una vez por todas esa ley de igualdad, que desde luego desde el Ministerio de Igualdad tienen que poner en marcha más pronto que tarde. Y desde luego, bueno, pues vemos que no, que la ministra de Igualdad no está haciendo nada, no se les ve ningún movimiento, no se les ve ningún interés, y la verdad es que está decepcionando este ministerio, porque gays y lesbianas y transexuales pensamos que este ministerio iba a ser un poco pues la solución a muchos de estos problemas de homofobia que estamos viviendo. Recordamos que eso, que la promulgación de la ley del matrimonio civil no ha sido la solución definitiva a los problemas que gays y lesbianas seguimos sufriendo en esta sociedad, y hablamos, como comentamos, precisamente del tema de las agresiones, de la homofobia, del rechazo social que todavía sigue existiendo en diferentes ámbitos, ¿no? Como el ámbito escolar, el ámbito del trabajo, el ámbito laboral y el ámbito de la familia. Así que pues por eso es necesario, como decimos, esta ley de igualdad, esta ley que este ministerio tendría que haber puesto ya en marcha y que todavía no ha hecho nada. Pero bueno, hay que decir también que bueno, que la sociedad también va avanzando, también es verdad eso, que seguimos avanzando poco a poco, y que nos encontramos, bueno, pues con una situación en estos momentos, en pleno siglo XXI, en el año 2008, que ha mejorado bastante en comparación pues con la situación que estábamos unos años atrás. El álbum de fotos de la homosexualidad en la España del siglo XXI lleva pocas imágenes transgresoras y muchas acerca del nervioso intercambio de anillos en los registros civil, las aburridas visitas a los suegros, los primerizos y todos los cambios de pañales, y los ruidosos cumpleaños infantiles en el McDonald's. Al menos la ley legitima desde el año 2005, como decimos, estas escenas costumbristas, y así las respalda además la mayoría de la sociedad. Más de la mitad de los españoles, el 55%, no alberga ninguna duda de que los gays y lesbianas deben tener los mismos derechos que los heterosexuales a la hora de adoptar niños, y el 47% está a favor de que las uniones entre personas del mismo sexo se denominen matrimonio, como dice la norma que hace 3 años aprobó el gobierno socialista. Son datos de la encuesta de Sigmador realizadas para el periódico El Mundo, que reflejan que la normalización homosexual va por buen camino, pero que dejan ver asimismo que todavía convergen 2 Españas: la que sostiene sin perjuicios la bandera del arco iris y la que la acepta a regañadientes, porque hay que, bueno, pues destacar que ese 55% sí que es verdad que supera la mitad, un poquito más de la mitad, pero que sigue siendo solo un 55%, y que el tema del matrimonio pues todavía está muy reñido, ¿no? Porque menos de la mitad de los españoles está a favor de que las uniones entre personas del mismo sexo se llamen matrimonio y sean familias. Porque frente al 47% que defiende que las bodas rosas sean exactamente iguales que las otras, hay un 40% que es partidario de que tengan los mismos derechos y garantías, pero con otro nombre, por ejemplo, el de parejas de hecho. De tal forma que la acepción del matrimonio se reserve solo para las uniones entre hombre y mujer. Las que más se pronuncian son las mujeres, que defienden más que los hombres los derechos de los gays y las lesbianas. Conforme la edad de los encuestados va en aumento, se registran menos partidarios de estos matrimonios, con una excepción población, ya que el 31% de los que tienen entre 19 y 29 años se oponen a esta denominación. En otras palabras, casi uno de cada tres jóvenes está en contra de la ley del matrimonio homosexual. Es más, incluso entre los votantes del PSOE hay un 23% que no quiere usar la palabra matrimonio, a pesar de que fue uno de los principales caballos de batalla de este partido durante la pasada legislatura. Por contra, el mismo porcentaje, uno de cada cinco de los simpatizantes del Partido Popular, da el sí a las bodas gays. No hay que olvidar que el principal partido de la oposición abrió ligeramente la puerta al debate durante su reciente congreso en Valencia. De la misma forma, el 35% de los que apostaron por los populares en los pasados comicios está a favor de que los homosexuales adopten, a pesar de que Mariano Rajoy dijo que él, personalmente, retiraría este derecho que la ley contempla desde el año 2005 a través de la ley del matrimonio civil. Según el sondeo de Sigma 2, el 55% está a favor de la adopción, el 38% en contra y muy pocos, el 6%, no dicen ni que sí ni que no. Así que bueno, pues eso es un poco la situación actual, la situación en este año 2008 de cómo la sociedad española está viviendo y asumiendo, bueno, pues el matrimonio homosexual. Como vemos, las cifras, aunque algunas son positivas, son y siguen siendo un poco alarmantes, como ese 47% que está en contra de que los matrimonios homosexuales se llamen matrimonio, sean familia. O también, por ejemplo, pues esta cifra alarmante del 31% de que los jóvenes se opongan a esta denominación. Como insistimos, hemos insistido bastantes veces aquí desde Alicante Entiende, que la homofobia en el ámbito de los jóvenes, sobre todo en el ámbito escolar o universitario, sigue siendo muy elevada. Creemos que, bueno, que normalmente los homófobos son la gente mayor, pues por temas culturales, por temas de educación, ¿no? Porque han vivido en otra época, pero no, hay que destacar y hay que concretar que la homofobia existe mucho en el ámbito juvenil, entre los jóvenes, entre los niños, entre los menores. Existe todavía mucha homofobia en las escuelas, en los institutos, en la universidad, y esto hay que erradicarlo, y hay que erradicarlo con leyes importantes que se puedan aplicar, que puedan prevenir la homofobia, que se pueda combatir, que se pueda un poco educar en una sociedad de tolerancia y respeto hacia los demás. Esto es un poco lo que pretendía, y lo hemos dicho también en otras ocasiones, el tema de la educación para la ciudadanía, la asignatura de educación para la ciudadanía que este gobierno está intentando poner en marcha, pese al boicot, pese a todo lo que se le viene encima en contra por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular. Hay que recordar que aquí en la Comunidad Valenciana, que gobierna el Partido Popular por mayoría absoluta, bueno, pues está poniendo bastantes boicots a esta asignatura, está fomentando que la gente objete, está imponiendo que la asignatura se dé en inglés, está imponiendo muchísimas trabas a los institutos que no vienen bien estas acciones, ¿no? Y bueno, pues así es un poco la situación, y desde luego pues la homofobia sigue campando a sus anchas en los institutos, y los profesores pues por poco pueden hacer, a veces tienen las manos atadas, pues bueno, pues porque no se puede imponer una disciplina a los chavales, pero bueno, está ahí, las agresiones, la homofobia, los insultos, las persecuciones que sufren a diario gays y lesbianas que tienen que ir al instituto a estudiar y se tienen que enfrentar con sus compañeros de clase que los llaman maricones, lesbianas, en fin, toda esa serie de insultos que tienen que sufrir. Y bueno, la situación tampoco es que esté mucho mejor en otros países. Si hablamos de Italia, pues está incluso todavía peor. Y es que la agresión a una transexual reabre el debate sobre la ley de inmigración en Italia. Resulta que un episodio de violencia machista hacia un transexual ha reactivado la polémica sobre la ley de inmigración aprobada recientemente por el gobierno de Berlusconi. Un transexual ha sido detenido tras llamar a la policía en busca de auxilio. El brasileño de 33 años pedía ayuda ante el acoso de un inmigrante rumano que intentaba entrar en su casa para matarlo por no querer tener relaciones sexuales gratuitas con él. Toda la prensa italiana se ha hecho eco del suceso que tuvo lugar en Roma el sábado pasado, y los carabineros llegaron a casa de la supuesta supuesta víctima poco antes de que el hombre consiguiera entrar al piso, pero al examinar la documentación de ambos, el asunto sufrió un vuelco inesperado. Los agentes descubrieron que el transexual era un indocumentado que vivía clandestinamente en Italia a pesar de tener una orden de expulsión, vamos, simplemente por ser un irregular, un ilegal, un sin papeles. Según la nueva ley de inmigración, la permanencia sin documentos en regla es un delito y va acompañado de una detención inmediata. Así, mientras el transexual quedaba preso, el hombre agresor seguía en libertad con un cargo de agresión y acoso. Posteriormente, el agresor fue también acusado de impulsar la inmigración clandestina al descubrirse que el piso alquilado en el que vivía el transexual estaba a su nombre, pero eso tampoco supuso que lo llevaran a la cárcel. Así que, bueno, pues esto, la mayor asociación homosexual de Italia denunció el clima de grave odio hacia los transexuales que se está sufriendo, como decimos, en este país. Hay que recordar, por ejemplo, también que el pasado 6 de agosto otro transexual brasileño murió desangrado al borde de una autovía en Milán tras ser violado y acuchillado varias veces por dos jóvenes de 20 y 17 años. La causa de la violencia fue también su rechazo a realizar una prestación sexual gratuita. Los asesinos fueron detenidos gracias a la denuncia de otro transexual que vio el suceso y lo contó a la policía, permitiendo la identificación de los jóvenes. En premio a su colaboración, las autoridades le concedieron el permiso de residencia. Pues ya era hora, vamos a tocar de todo un poco. ¿Qué vamos a tocar? Lo que nos encanta tocar. Venga, que suba la temperatura. Que suba la temperatura un poquito. El tamaño importa. No, no, lo mismo comerte un montadito que una baguette. Colegio. Me han dicho además que aquí podemos hablar sin tapujos. Pues claro, también hablemos sin pollas en la boca, papá. No, yo tampano. Que cojo gusto. Y después está él hablando y está el amigo por detrás una voz lejana. ¿Es un póster gay o algo? Póster de un hombre gay. Yo me saco 10 metros de collar de perlas, por lo que estuve culete y tal. Me cogía un pepino, me lo metía por el culete y bueno, luego quería más y más. Y luego el pepino ese no lo tiraba, lo volvía a dejar para que mi madre no se diera cuenta. Ay, Dios te salve. Ay, Dios mío, nunca me invita a tu casa a comenzar. Y yo te bajo de esas baraguitas y te lo como todo, ¿eh? Me va a poner húmeda este hombre, vamos. ¿Te gusta? Puedes escucharnos todos los martes noche después de Alicante, ¿entiendes? Ya era hora, mamá. Bueno, pues continuamos aquí, ya sabes, en Alicante Entiende. Después tendréis a los chicos de Ya Era Hora y con su programa. Además, un programa bastante divertido el de esta semana y además podráis escuchar sexo telefónico en directo. Nuestro compañero Nacho ha practicado sexo telefónico en directo a través de la radio y lo podréis escuchar aquí, ya sabes, en nuestra sintonía en Alicante Entiende, en Artegalia Radio. Bueno, cambiamos un poquito de tercio y vamos a hablar en este caso de una serie que se emite por internet, única y exclusivamente por internet. Es una serie española, se titula Lo que surja, se transmite, como decimos, por internet y cuenta las experiencias de 7 jóvenes homosexuales. Cuenta en su tercera temporada ya con la participación de Luis Merlo y Alaska, y así lo confirmó su director José Lázaro y su guionista Jordi González. Esta producción ostenta el título de ser la primera serie gay española y es responsabilidad tanto delante como detrás de las cámaras de 7 estudiantes valencianos de entre 22 y 27 años. Luis Merlo, que aparecerá de manera no permanente, pero sí durante 3 capítulos, y Alaska se suman la lista de artistas invitados en anteriores temporadas, como entre ellos fueron Carmen Machi, Eva Santolaria o la transexual Manuela Trasovares. La serie, que ya ha alcanzado el millón de visitas en su página, que es loquesurja.es, estrenó su primer capítulo de la tercera temporada en la FNAC de Valencia, en la sala Cinelux, ubicada en el barrio Art Deco de Madrid, y en internet, coincidiendo con la pasada celebración del Día del Orgullo Lésbico, Gay y Transexual de este año. año. No obstante, sus seguidores tendrán que esperar hasta el mes de septiembre para ver la temporada completa, que según ha informado su director será ya la última. En este sentido, ha recalcado que aunque aún es pronto para hablar de proyectos a futuro, su próxima iniciativa de ficción no tratará la temática homosexual. Entre las novedades de la nueva temporada, han anunciado capítulos de mayor duración, la aparición de un nuevo personaje bisexual con pasado lésbico o la parodia que en uno de los episodios realizan sobre cómo creen los gays que les ven los heterosexuales. Por encima del gran número de seguidores, Jordi González ha destacado las críticas positivas que reciben, así como que tienen mucho público heterosexual que simpatiza con la serie. Asimismo, ha manifestado que la serie ofrece una visión cercana y normal sobre la homosexualidad y el ambiente, como demuestran los galardones por su contribución a la normalización y visibilidad de los homosexuales, así como el premio Visibilidad de Gandía, el SGAITV de Madrid o el Ocaña de Badajoz. Además, el hecho de que se emita por internet ha ampliado el radio de seguidores de la serie, que cuenta con visitas provenientes de 140 países del mundo, entre ellos México, Cuba, Angola, Tailandia o Canadá. La repercusión mediática, que incluso sus creadores han calificado como el fenómeno LQS, no se ha traducido, sin embargo, en propuestas para producir la serie o emitirla por televisión. De hecho, han confesado que ni las 200.000 visitas diarias motivan a los potenciales patrocinadores. Por esta razón, ellos mismos han sufragado los 2.000 euros que ha costado la grabación y el montaje de los nuevos episodios. El resultado, como decimos, es una serie que, a pesar de partir de 7 personalidades muy definidas, huye de los estereotipos tradicionales de los homosexuales. Ya sabes, si quieres ver esta nueva temporada de la serie, Lo que surja, ya sabes que lo puedes ver a través de su página web www.loquesurja.es. Y bueno, pues ¿te gustaría convertirte en cristiano? Bueno, pues esto responde precisamente a que el canal británico, el Channel 4, el Canal 4, emitirá próximamente un reality que muestra la vida de 13 personas intentando convertirse a la fe cristiana, que pueden tener en común una maestra de escuela lesbiana, un ciclista taoísta ateo, un mujeriego irrendo, una joven pareja que no está casada pero esperan un hijo. Bueno, pues ninguno de ellos cuenta con, digamos, el modelo de conducta soñado por Rocco Valera para toda la humanidad. Moral distraída, que se suele decir. O mejor dicho, gente que no tiene problema alguno con el Dios de los cristianos y por eso no piensa excesivamente en él. Pero todo eso puede cambiar, porque las personas mencionadas más otras 8 son las elegidas para protagonizar un reality show que tiene como objetivo, aparte de un buen pastel del ser, arrimar el hombro para paliar el declive moral que vive Gran Bretaña, en palabras del reverendo George Harris. Alma Pater, como decimos, de este Make Me a Christian, Conviérteme en Cristiano, que es, como decimos, el nuevo programa estrella del canal británico Channel 4, que durante las próximas 3 semanas intentará que estas 13 ovejas descarriadas dejen de vivir en pecado y vean la luz. Este programa, Make Me a Christian, seguirá el viaje a partir del próximo día 10 de un grupo de los más variopinto hacia la conversión a la fe cristiana, a través del estudio exhaustivo de la Biblia, de las costumbres cristianas, del modo de vida cristiano, tutelados por 4 pastores de diferentes iglesias de Cristo, uno anglicano, otro católico, otro evangélico y otro pentecostés. Estos asesores visitarán a los participantes en sus hogares, estudiarán sus hábitos y les darán las pautas que deben seguir para llevar una vida ejemplar como creyentes. Bueno, pues esta es un poco la propuesta de este gran hermano cristiano que pretenden hacer en Gran Bretaña. La verdad es que es patético. Ya tiene que ser el premio bastante grande y los curas bastante tontos como para creerse que van a convertir en cristianos a alguien simplemente por el hecho de salir un programa de televisión. Patético, vamos. Pero bueno, así es la iglesia. Así es la iglesia y así son. Y me ahorro calificativos porque no merece ni la pena. Y desde luego, bueno, pues como hemos dicho al principio, todos conocemos que la iglesia es uno de los mayores perseguidores de los homosexuales en cualquier parte del mundo. Los condenan, los niegan, los expulsan de sus ámbitos, en fin. Bueno, pues eso, que es la mayor organización legal que existe que va en contra de la homosexualidad a nivel mundial. Así que bueno, pues ese va a ser un poquito el tema de debate que vamos a tener hoy, como decimos aquí en Alicante, ¿entienden? Os dejaremos primero, vamos a escuchar primero ese pequeño espacio que os estamos retransmitiendo a lo largo de todo este verano, un espacio grabado en Ecuador, en una emisora ecuatoriana, donde bueno, pues son pequeños programitas donde habla de sexualidad, homosexualidad, etcétera. En esta ocasión vamos a escuchar precisamente el programa que se dedica precisamente a homosexualidad y cristianismo, y luego pues ya estaremos nosotros con ese debate, como decimos, de iglesia y homosexualidad. Así que bueno, pues eso es un poquito la apuesta que tenemos para hoy aquí en Alicante Entiende. Ya sabes que inmediatamente después tendrás a nuestros compañeros de Ya Era Hora y, como decimos, ese sexo telefónico en directo de nuestro compañero Nacho. No te lo pierdas, ya sabes, aquí como siempre en la sintonía de Artegalia Radio. En Ya Era Hora vamos a tocar de todo un poco. ¿Qué vamos a tocar? Lo que nos encanta tocar. Venga, que suba la temperatura. Que suba la temperatura un poquito. El tamaño importa. No, lo mismo comerte un montadito con una baguette. Colegio. Me han dicho además que aquí podemos hablar sin tapujos. Pues claro, también hablemos sin pollas en la boca, por favor. Yo tan pano, que cojo gusto. Y después está él hablando y está el amigo por detrás de una voz lejana. ¿Es un póster gay o algo? Póster de un hombre gay. Yo me saco 10 metros de collar de perlas, por lo que estuve culete y tal. Me cogía un pepino, me lo metía por el culete y bueno, luego quería más y más. Y luego el pepino ese no lo tiraba, lo volvía a dejar para que mi madre no se diera cuenta. ¡Ay, Dios te salve! ¡Ay, Dios mío! Nunca me invita a tu casa a comer sala, luego Y yo te bajo de esas baraguitas y te lo como todo, ¿eh? Me va a poner húmeda este hombre, vamos. ¿Te gusta? Puedes escucharnos todos los martes noche después de Alicante Entiende. Bueno, pues continuamos aquí desde Alicante Entiende y ahora tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Nacho Rivera, uno de los compañeros y uno de los creadores precisamente del programa Ya Era Hora y de la emisora Entendidos FM. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, pues estamos muy bien aquí. Pues muy bien, pues bien, me alegro porque además, bueno, pues precisamente Ya Era Hora lo estamos emitiendo a través de Artegalia Radio y bueno, pues todavía no habíamos hablado en directo y contigo a través de Alicante Entiende. Así. Todavía no habíamos hablado, ¿eh? Ya iba tocando. Vosotros sí, bueno, así que habíamos llamado en alguna ocasión por otros temas que no vamos a comentar ahora, que no vienen al caso, pero precisamente del programa, no. Nacho, cuéntanos un poquito, pues bueno, pues eso, ¿cómo surge la idea del Ya Era Hora? Pues mira, el Ya Era Hora estaba en otra emisora local, aquí en Huelva, y lo tuvimos que dejar por motivos de trabajo y eso, y teníamos esa espinita de seguirla, de volverlo a hacer. Pero esta vez ya con una temática más... una temática gay. O sea, más centrado, ser un poco antes más genérico, ¿no? Porque, a ver... Claro, antes era genérico. El programa trata sobre todo sexo y humor, ¿no? ¿Es claro. ¿Contenido? Sí. Claro. Allí el sexo y el humor siempre ha estado. Pero ahora un poquito más centrado en la homosexualidad. Vale, o sea, le dais ya ese enfoque más gay y además surge también un poco paralelo a Entendidos FM o como antes de... Claro, nació primero Entendidos, que se creó porque queríamos crear un punto de unión de los homosexuales, una página de unión, pero no esa típica página que todos veis de típicos tíos ahí en voces enseñando todo para ligar y eso, no, o sea, no queríamos quitar ese tópico, sí. Y queríamos crear algo diferente. Entonces creamos una página así juvenil, una radio online, en la que solo se emitía pues música todo el tiempo, pero claro, los oyentes cada vez fueron más y nos fueron pidiendo ya una programación y decidimos eso, volver a emitir el Ya Era Hora. El Ya Era Hora. Y además Ya Era, bueno, lo grabáis, ¿no? De forma periódica, se emite todas las semanas, ¿no? Nosotros lo tenemos. Claro, todas las semanas. Ajá. La emitimos en Entendidos y allí en Artegalia. Artegalia, efectivamente, y bueno, os juntáis y lo grabáis, además os lo pasáis muy bien. Nosotros, desde luego, cada vez que lo escuchamos nos divertimos bastante. Tenéis personajes, ¿no? Personajes fijos, locutores... Claro, allí tenemos tengo un servidor, que soy el que, digamos, dirige un poquito todo. Ajá. Y después tenemos a dos colaboradores. ¿Cómo? Que cuando te dejan hablar. Cuando me dejan hablar, porque allí nunca se puede hablar. Sí. Allí todo, eso es un corral de gallina, todo el tiempo hablando todo el mundo. Y allí eso, tenemos a dos colaboradores, que son José y Manolo, y tenemos a nuestros personajes, que son Boris y Paqui, que Paqui es lo más. Paqui, lo más. O sea, Paqui es lo más de lo más. Eso no tiene vergüenza, no tiene pelos en la lengua, sea con quien hable, le da igual. sea famoso, sea lo que sea, ya le da igual, le corta, le chilla, le hace lo que quiere, lo que quiere. Y eso, y hemos entrevistado a montones de gente. Efectivamente, ¿no? Por vuestros micros, en el poquito tiempo que lleváis en antena, porque, bueno, prácticamente estáis todavía en pañales. Ya claro, habéis... acabamos de empezar hace quien dice la cosa, ¿verdad? Efectivamente, pero ya habéis crecido bastante y, bueno, pues ya tenéis eso, efectivamente, personajes que habéis entrevistado. Cuéntanos un poquito también de qué gente ha pasado ya por llegar ahora. Pues ha pasado de todo. Ha pasado de todo, desde... bueno, ¿no? Desde actores porno. Ajá. Que me acuerdo que eso fue increíble, ese fue el primer programa y para mí esto nunca se me va a olvidar. Ese hombre que decía que desde pequeño se metía pepinos, se estaba dilatando. El desde los... de la nevera, que lo sacaba de la nevera su madre, ¿no? Sí, sí, eso para mí eso me quedó impactado desde el primer programa. Ah. Y ese después muchos cantantes que están empezando, cantantes también conocidos como Santa Fe, Jorge González de Operación Triunfo y, ¿sabes? Gente así, así que también se conoce. Y después actores, también estuvimos en un festival de cine y televisión. Bien. Y estuvimos allí, bueno, estuvo allí Paqui, que la estuvo liando por allí por donde iba, que sí, con El Follonero, con muchos actores así también importantes. Y bueno, de todo un poco, desde hace poco también a un predicador, que estuvimos hablando de cristianismo, ya cosa que no pegaba nada en nuestro programa, pues ahí también estuvimos hablando de cristianismo, de todo se habla en nuestro programa. De todo, y siempre con el sentido del humor, con el buen toque, y bueno, pues eso, para pasarlo bien, además vosotros los primeros, porque siempre lleváis un cachondeo encima que es increíble, ¿no? Sí, ahí solo tenemos una parte del programa que sería, digamos, nuestra actualidad, ¿no? Que el Manolo nos pone la puntillita de las noticias informativas, sí. Pero es que hay veces que ni les dejamos hablar. Es que allí siempre, las risas continúan todo el tiempo. Y yo creo que eso es lo que gusta de Yara ahora, que transmite esa alegría, esa risa, se la transmite a los oyentes que nos están escuchando. Efectivamente. Vosotros ninguno sois profesionales, me refiero que hacéis esto pues porque os gusta el tema de la radio, ¿no? Y bueno, pues en vuestro tiempo libre, ¿no? Claro, aquí todo por amor al arte, todo porque nos gusta divertirnos. Solo hay una persona que sí trabaja en los medios, que es nuestro Boris particular, que sí trabaja, digamos, en la radio, pero después todos, que si uno es magisterio infantil, otro trabajamos, yo por ejemplo soy cámara de televisión, y cada uno pues hacemos cosillas diferentes que no tienen nada que ver con la radio. Efectivamente, pero bueno, sí que tenéis un equipo técnico, bueno, un equipamiento que sí que os permite, ¿no?, además hacer un programa de calidad, ¿no? Claro, eso es lo bueno, que nos ceden un estudio y podemos, pues digamos, no es los típicos programitas que se graban en casa y eso, como muchas radios online que hay que no dan esa calidad. Efectivamente. Vosotros emitís, el programa se emite, bueno, en Entendidos FM, ¿cuándo? ¿En qué días? Pues se estrena los lunes. Los lunes. Y hay redifusión pues durante toda la semana en diferentes horarios, porque tú sabes que hay personas que a lo mejor solo se conectan a las 4 de la tarde, otras personas por la noche, pues para diferentes horarios, para que todo el mundo pueda escuchar ese programa. Efectivamente, porque además hay que escucharlo, o sea, no te lo puedes descargar, ¿no? ¿No tenéis todavía la opción en podcast o sí? Sí, estamos subiendo poquito a poco, tenemos subido 7 programas. Ajá. Y poquito a poco vamos subiendo más. Efectivamente. Bueno, cuéntanos cosas de futuro, o sea, porque yo creo que la fama ya os invade, ya sois reconocidos, ya la gente, bueno, os va conociendo y desde luego, bueno, pues ya estáis sentando un poco el precedente. Cuéntanos un poco, bueno, pues si tenéis previsiones, por ejemplo, ahora estáis con una nueva iniciativa, ¿no? La de Gran Entendido, ¿cómo es? Sí, Gran Entendido es una especie como de Gran Hermano. Ajá. Pero todo online. Ajá. Pues han entrado 15 concursantes y pues entre ellos se van nominando, hay pruebas semanales, la gente pues vota a los que están nominados y bueno, sobre todo, sinceramente, para sincerarme, esto sobre todo es para dar un poquito de publicidad a la página. Ajá. Para que los mismos concursantes le digan a sus amigos, mira, votadme aquí, votadme allí, y así claro. pues conocen un poquito más la página. Sí, pero es gente que tiene que estar conectado en un chat, o sea, ¿cómo lo habéis creado? Porque bueno, eso es un currazo también, o sea, la idea es buena, pero es un currazo, ¿no? Claro, hemos creado un chat, hemos creado pues diferentes correos para que nos envíen las nominaciones y eso, pues toda la semana tenemos que estar currando pendiente de quién nomina, quién no nomina y todo eso. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo va a acabar? O sea, ¿cuándo tenéis previsto el pues terminar? Pues fecha límite todavía no tenemos, pero tampoco vamos a alargarlo mucho porque para que no se resulte muy pesado. Ajá, vale, no queréis hacer la competencia al Gran Hermano de verdad, ¿no? Que va a empezar. Claro. Vale. ¿Y más cositas así que vayáis a ir incorporando o algo? ¿Sorpresas que se puedan ir desvelando o no? Pues sí, van a empezar algunos programitas nuevos. Uh-huh. Van a ir... porque claro, cada vez son más los locutores que nos van escribiendo, que quieren participar con nosotros, y pues nosotros encantados, porque esto es una radio que se hace con colaboración, aquí no hay dinero de por medio y todo va por amor al arte. Ahí está. Y eso, y mucha publicidad, sobre todo necesitamos pues eso, darnos mucha publicidad, que si por Twenty, por las típicas páginas de contacto, claro. La verdad que conseguimos conocer a muchísima gente. Y también estuvimos en Los Orgullos, estuvimos en el Orgullo de Barcelona, estuvimos allí repartiendo pues flyers y eso de nuestra emisora. Qué bien. Y poquito a poco, para darse publicidad, para que el boca a boca. Ahí está. Vosotros estáis, porque no hemos dicho, vosotros desde dónde retransmitís, dónde grabáis. Pues nosotros, digamos, la radio se creó en Huelva. En Huelva, ¿no? Pero como hay diferentes locutores ya que se están agregando, que soy de Ciudad Real, de Murcia, ya digamos estamos repartidos por toda España. Ya tenéis corresponsales, ¿no? Ya tenemos corresponsales por todos lados. Ahí está, pero bueno, vosotros grabáis directamente en Huelva, ¿no? Todas las semanas, ahí... Sí, el programa nuestro se emite en Huelva, todo se toca desde Huelva, el ordenador central, digamos, está en Huelva, todo está en Huelva. De acuerdo, bueno. Bueno, Nacho, no sé si quieres comentar algo más, pues ya te digo, nuevos personajes, nuevas cosas que vayáis a ir tratando, o no sé. Pues eso, ahora van a comenzar un programa nuevo, que se llama Ambiente Latino. Ajá. Y pues ya es lo que, yo creo que lo que quedaba en esta emisora, un poquito de música de salsa, merengue, bachata. Ajá. Y además siempre con un toque de humor, porque la verdad que el locutor es buenísimo. Ajá. Y tiene unos toquecitos que la verdad que te engancha. Y vamos a y otro programita también que va a empezar, se llama La Otra Dirección. ¿Sí? Y es un poquito como el nuestro, pero no dirigido, digamos, a un mundo homosexual, sino un poco más genérico. Uh-huh. Y de imitaciones y eso, la verdad que también está muy bien. Y así poquito a poco también queremos meter un informativo. Bueno, o sea que ya son palabras mayores. Sí, ya queremos meter un informativo, digamos, a las 9 de la noche. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía estamos ahí perfilando, haciendo los últimos retoques. Pero, a ver, si pronto ya lo tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, Nacho, pues nada, encantados de que hayas conectado aquí con nosotros desde Alicante Entiende. Bueno, pues eso, es un programa que se emite a continuación también, el Ya Era Hora, y la verdad es que, bueno, pues poquito a poco, como te hemos dicho, hay gente que nos va preguntando, gente que se va enganchando y gente que espera, bueno, pues la llegada del día y la hora de emisión, pues para poder escucharlo y divertirse bastante. Claro, es que además nuestro programa, Alicante Entiende, y Ya Era Hora, yo creo que son muy complementarios. Efectivamente, porque nosotros quizá a veces pecamos de aburridos, y vosotros... No de aburridos, sino que es un poquito más serio, más de actualidad, y nosotros, digamos, no, la actualidad nos la pasamos por el forro. A nosotros nos da igual. Claro que sí, pero bueno, yo creo que efectivamente se complementan, con lo cual está genial. Bueno, Nacho Rivera, creador de Entendidos FM y del programa Ya Era Hora, encantado de tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de Alicante Entiende. Desde luego, bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos hablando de más cosas conforme vayamos creando y proponiendo nuevas historias. Así que, Nacho, y tenemos pendiente, bueno, pues algún día hacer algún programa conjunto. O sea, que ya claro, veremos pues, dónde, sí, cuándo. Sí tenemos que hacerlo, ¿eh? Invitados quedáis a venir a Alicante, a que disfrutéis también de estas tierras y ya veremos cómo. ¿Vale, Nacho? Claro, tenemos que quedar. Venga, pues un abrazo para pues ti, para todos gracias. Los oradores, ¿vale? Y seguimos en antena. Y bueno, pues eso, dentro, cuando termine Alicante Entiende, enseguida ya era hora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de... ¿Cómo se atreve usted? Váyase, váyase de aquí. Enero 2005. En una pequeña localidad de Jaén, al sur de España, el párroco celebraba misa. Juan Diego se acercó a comulgar, como tantas veces. Pero aquel día, el cura le negó la comunión. Sentí una gran humillación. Bajé la cabeza y salí llorando del templo. El pecado de Juan Diego, haberse casado con otro hombre. Este país cada día más ateo. Pero en mi iglesia no entra gente sin moral ni valores. No es el primer caso que ocurre en la ciudad de Jaén. Me llamo Antonio y mi esposo se llama Justo. El cura de la iglesia de las Angustias nos negó también la comunión. Dice que él solo cumple con su obligación. La discriminación a gays y lesbianas no es nueva. Por suerte, muchos países están aprobando leyes para superarla, aunque algunas instituciones no están muy de acuerdo. Recientemente, la Iglesia Católica criticó la política del presidente español Rodríguez Zapatero, que aprueba los matrimonios entre homosexuales. Y con mucha razón. A mí me duele que en una nación católica se dicten leyes inmorales y antinaturales. Con un presidente así, ¿qué país vamos a tener? Señora, mejor deje tranquila la paja del ojo ajeno, ¿ya? ¿Cómo dice, muchacha? ¿Qué paja? ¿Qué ojo? Recientes estudios sobre la conducta sexual del clero sorprenden a los más devotos. En los años 90, el sociólogo estadounidense James Wall publicó el libro Sacerdote Gay, donde comprueba que la mitad de los religiosos de ese país se declaran homosexuales. En 1993, una encuesta realizada por el sacerdote y sociólogo Julien Potel establece que el 35% de los curas franceses tienen tendencias homosexuales. En un estudio de 4 semanas realizado en el mismo Vaticano, el sociólogo alemán Edwin Thomas identificó a 64 clérigos homosexuales a la sombra de la cúpula de San Pedro. ¿No le parece, señora, que no hay por qué negar la comunión a un homosexual cuando tantos curas gays celebran la misa? La paja en el ojo ajeno, señora, y la viga en el propio. Pues esos curas se condenarán igual que todos los homosexuales, muchachita. ¿Acaso usted será la jueza? Que yo sepa, Jesús nunca habló ni condenó a los homosexuales. Lo que sí repitió muchas veces fue, y escúchelo bien, señora, no juzguen y no serán juzgados. El cuerpo de Cristo, Juan Diego. Gracias, Padre. Gracias. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Alicante Entiende, un nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante. Un grupo de gente abierta, participativa, dinámica, un grupo sin censuras, sin barreras, un grupo libre. Alicante Entiende, el nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante, que te invita a participar en actividades de ocio y tiempo libre, actividades lúdicas, participativas, abiertas, para que tengas un nuevo lugar de expresión, un nuevo lugar de encuentro, un nuevo lugar lleno de gente interesante, de gente nueva con la que puedas participar. Alicante Entiende. Júmete a nosotros a través de alicanteentiende.com. Bueno, pues continuamos aquí en Alicante Entiende, ya sabes, en este programa que te hacemos todas las semanas dedicado al mundo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a través de Onda Blanca Radio y a través de Arte Galia Radio. Vamos a hablar ahora, bueno, pues con la iglesia hemos topado, dice el refrán o algo de eso decía, ¿no? Vamos a hablar de homosexualidad e iglesia, algo completamente incompatible, algo como si fuese el agua y el aceite o un poco más, ¿no? Que no cuaja, ¿no? Que no liga. Agua y fuego. Que no... Agua y fuego, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer esa visión que nos has preparado tú, Juanjo, y luego hablaremos un poquito o debatiremos, ¿no? Sobre el tema. Adelante. Doy gracias a Dios por ser gay. Con estas sorprendentes palabras, José Mantero se convertía en el primer sacerdote de nuestro país que manifestaba expresamente su homosexualidad. Las palabras, pronunciadas en febrero de 2002 en una controvertida entrevista para la revista Cero, levantaron enseguida la polémica y también el debate tanto entre la sociedad laica como en el clero. Esta declaración suponía un mazazo contra la doctrina católica que predicaba el Vaticano y en general casi todas sus diócesis y obispados dependientes. Por primera vez, las palabras Dios y homosexualidad no sonaban incompatibles ni irreconciliables. Las razones de la Iglesia para condenar la homosexualidad se han basado tradicionalmente en considerar que lo natural y lo normal es la unión con vías para la procreación entre un hombre y una mujer. El momento de la creación de Adán y de Eva en el paraíso sería el episodio bíblico que mejor narra esta postura. A esto podemos objetarle, en primer lugar, que los sacerdotes no procrean, que hay hombres y mujeres estériles que pueden contraer matrimonio sin que constituya pecado, y que el concepto de natural ha sido durante siglos repudiado desde la cúpula eclesiástica, como lo demuestran la negación del origen del hombre explicada por Charles Darwin y anteriormente la reprobación a Galileo Galilei y a las teorías de Nicolás Copérnico en torno al heliocentrismo. ¿Es todo una cuestión puramente genital y procreativa la raíz de ese odio hacia los homosexuales o una incomprensión hacia lo diferente? Según el estadounidense convertido al Islam, Faris Malik, que desde 1991 ha estudiado la figura del eunuco de nacimiento en los textos y culturas antiguas, podríamos situar el inicio de la homofobia eclesial en el año 390 después de Cristo, por supuesto. El 14 de mayo de ese año, el emperador Arcadio, de la dinastía de Teodosio, aprobó un decreto imperial en el Atrio Romano de Minerva, un lugar de reuniones para actores, escritores y artistas, que penalizaba por primera vez la práctica sexual de los gays, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la ley. La pena que se les daba a los gays y lesbianas en dicho decreto imperial romano era la muerte en la hoguera. Es un momento delicado si tenemos en cuenta que, dadas las dimensiones del Imperio Romano, Arcadio se quedó el Imperio de Occidente y su hermano Honorio el de Oriente, el que sería el Imperio Bizantino. Arcadio promulgó el decreto homófobo presionado por una pena de San Ambrosio, obispo de Milán, de modo que el decreto se incluyó en el contexto de la persecución de otras herejías. Los hombres homosexuales en la corte imperial habían sido poderosos oponentes de la doctrina católica durante los conflictos del IV siglo sobre la naturaleza de Jesucristo, conocidas como las herejías arrianas. Antes del 390, la homosexualidad solo se condenaba si un hombre casado cometía adulterio con otro hombre. Por lo tanto, podemos decir que el origen del odio contra los homosexuales por parte de la Iglesia nace de un juego de intereses políticos y religiosos. Durante los siglos III y IV, la monarquía había sufrido en su seno las divergencias religiosas entre lo pagano y lo sacro. Sirva de ejemplo el reinado de Juliano el Apóstata, un emperador que volvió al culto de los dioses mitológicos romanos en el contexto de un emergente cristianismo. Con la caída del Imperio Romano, estas leyes desaparecieron. La homofobia, sin embargo, reapareció en el siglo XII, como el prestigioso historiador y profesor universitario John Boswell, católico y gay, publicó en 1980 en su libro Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad. Según sus investigaciones, la tolerancia que existió en la Iglesia Católica durante 800 años desapareció durante la Baja Edad Media. En un contexto en el que se sucedieron episodios de peste, sequías, hambrunas, miserias, pérdida de los cultivos y crisis de fe, la Iglesia Católica tenía que encontrar un chivo expiatorio, y lo encontraron. Pero no solo los homosexuales. Herejes, infieles, pero sobre todo los judíos, constituyeron uno de los grupos más hostigados por la jerarquía eclesiástica. En este sentido, es curioso apuntar que la homofobia y el antisemitismo moderno son coetáneos, es decir, aparecen en el mismo momento. A un panorama tan desolador, era lógico que le correspondiera una ola de intransigencia e intolerancia, y las minorías pagaron el pato. Como documenta Boswell, la homofobia nació en Gran Bretaña y en Francia, y para el siglo XIV su influjo ya estaba extendido casi por toda Europa Occidental. A los siglos XII y XIII corresponden las primeras interpretaciones tendenciosas de la Biblia para infundir en las masas el miedo y el odio hacia lo homosexual entre los demás grupos. Unas interpretaciones de la Biblia que han sido completamente desnudadas por el teólogo y sacerdote Daniel Helminiak en un interesante libro titulado Lo que la Biblia dice realmente sobre la homosexualidad. Además de señalar los cambios de significado, malintencionadamente, de palabras clave de la Biblia original del hebreo al griego y después al latín y al resto de lenguas romances, Helminiak desvela las interpretaciones más correctas según el sentido original de las palabras. Así, si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no fue porque en ella hubiera homosexuales, sino porque estos intentaron violar a dos ángeles del Señor. El episodio del centurión con el esclavo enfermo sería en realidad un episodio gay si tenemos en cuenta que los centuriones romanos se llevaban esclavos que eran sus amantes durante las campañas bélicas. Helminiak incluso apunta a una relación lésbica entre Ruth y Noemí. Históricamente, la Biblia se ha utilizado para justificar el machismo, la esclavitud, el racismo y, como no, la homofobia. La Iglesia ya ha condenado todos estos prejuicios, incluso pidió perdón a Galileo. Pero, ¿por qué no es tan claro que los homosexuales no son odiados por Dios? Las declaraciones de algunos miembros de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad, como por ejemplo Monseñor Rocco Varela o la jerarquía vaticana, que tildan a los homosexuales de enfermos y han prohibido la ordenación de sacerdotes gays aunque mantengan el celibato, han causado un movimiento anticlerical, en el colectivo gay. Desde hace unos años, la manifestación del orgullo gay incluye grupos que, declaradamente, abogan por ejercer el derecho a la apostasía, o lo que es lo mismo, la renuncia de una determinada fe, así como la salida o abandono de una orden religiosa. Por el contrario, existen igualmente grupos de gays que exhiben con orgullo su fe en Cristo sin tapujos. Quest, Dignidad, USA y diversos grupos españoles reivindican desde hace años su aceptación por parte de la Iglesia. Incluso el estudioso antes citado, Faris Malik, apela a una yihad queer, consistente en vivir la fe musulmana y la homosexualidad en armonía y sin prejuicios ni violencia dentro de la sociedad islámica. ¿Es incompatible ser gay, lesbiana o bisexual y creer en Dios? Si pensamos, como algunos sostienen, que Dios no dijo nada a favor de la homosexualidad, tampoco la condenó. Pero negarle la salvación divina a un individuo por amar de otra manera es algo que atenta contra los principios fundamentales de cualquier iglesia. En ese punto, la iglesia se convierte en su propio enemigo. En lugar de conciliar, enfrenta. En lugar de congregar, divide. En lugar de ofrecer amparo, hace huir a sus fieles. Para los gays cristianos, escuchar ciertas declaraciones es vergonzoso y también doloroso. Pero han aprendido bien que, con la fe de Dios, ni siquiera la homofobia de la iglesia tiene ningún poder. Vaya. Pues la verdad es que es un interesante recorrido, por lo que supone, claro, porque lo que tú dices, parece que el tema de la Iglesia, la oposición de la Iglesia a la cuestión gay o homosexual, parece que es reciente, ¿no? Que es, bueno, pues directrices del propio Vaticano de estos últimos papas en contra de los homosexuales. Pero es curioso saber y remontarse, ¿no?, a la historia que además surgió por unas cuestiones políticas, ¿no?, según has comentado. Sí, efectivamente, porque los homosexuales en la corte de los emperadores romanos tenían muchísimo poder. Conspiraron, ¿no? Claro, y la Iglesia conspiró contra ellos precisamente para hacer la religión oficial. Sacárselos de encima y tal. Es curioso, ¿no?, como en definitiva siempre a lo largo de toda la historia la Iglesia ha estado enredado en cuestiones políticas y ha intentado marcar el carácter político, ¿no?, y las decisiones políticas de los gobiernos y los estados. Lo cual es un dato muy curioso porque ten en cuenta que si eran hombres relacionados con la corte imperial, realmente se les daba una importancia. Claro, estaba dentro de la corte, sí. Muy importante dentro de la política romana. Efectivamente, bueno, todos, yo creo que hemos estudiado, los que hemos estudiado así la historia, ¿no?, de Grecia y la cultura romana, bueno, pues el hecho homosexual, ¿no?, siempre ha estado ahí presente, ¿no?, de una forma explícita o implícita, como tú decías, ¿no?, los centuriones se llevaban, ¿no?, al combate, a las batallas, a sus esclavos amantes, ¿no?, con lo cual, bueno, pues estaba permitida. Lo que pasa, claro, yo creo que hay que entenderlo que no de la forma como se entiende ahora, ¿no?, en el plano del tú a tú, ¿no?, de la relación de igual a igual, ¿no?, de la relación de amor y afectividad. Está claro que, bueno, pues que estos soldados los llevaban, pues como tú dices, ¿no?, para, como amantes o para desahogarse, ¿no?, en los descansos de la batalla, pero nunca se planteaba con una relación de igual. De hecho, eran esclavos, ¿no? No eran personas al mismo nivel. Y yo creo que, bueno, pues un poco ha estado marcado así, igual que a lo mejor en la época griega, ¿no?, el tema de los maestros y los discípulos, ¿no? También había una diferencia ahí, ¿no?, también de clases sociales o de clases en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que en el tema de la Iglesia y la homosexualidad, bueno, pues lo que tú dices, yo creo que ha sido una mezcla de todo, una mezcla de bueno, pues de centralizar, ¿no?, a movimientos, ataques, ese lobby gay, que yo creo que desde tiempos inmemoriales la Iglesia parece que lo reconoce, ¿no?, y que ataca en ese sentido, y que, bueno, que sabe muy bien utilizar, ¿no?, a la opinión y la fe de las personas para atacar, ¿no?, en este caso a esto. Efectivamente. El episodio este del centurión es el que dio lugar a la famosa frase que se repite en cada misa, esa de: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Y Helminiak, yo me he leído ese libro y es muy interesante. Helminiak lo comenta, ajá, lo documenta históricamente. Bueno, aparte de lo de la relación lésbica entre Ruth y Noemí, ¿sí?, a la que según él el libro de Ruth alude. Ajá. Pero, bueno, sí, digamos que la Iglesia siempre ha venido atacando de una manera, digamos, con saña, ese discurso de la marginación, ¿no? Ellos, primero los cristianos eran los marginados, sí, en el seno del Imperio Romano, y ahora de alguna manera se han cambiado las tornas. Son ellos, digamos, la jerarquía que con un poder fáctico vienen persiguiendo a los homosexuales, que son precisamente las personas marginadas, como nosotros, socialmente. Y además, sí. Y bueno, si pensamos que Jesús pretendía ayudar a las personas marginadas y basaba el cristianismo en eso, es un poco paradójico. Y además yo creo que al final los homosexuales hemos acabado ya siendo el último reducto al cual atacar, porque tú has comentado, ¿no?, que la Iglesia incluso ha perdido perdón, ¿no?, por sus temas de racismo en otras épocas y en otros momentos. Y contra la ciencia también. Contra la ciencia, ¿no?, pidió perdón, ¿no?, como has dicho, a Galileo, ¿no?, a Galileo, por ejemplo, por sus pensamientos y su condena que le hicieron en su momento. Vamos, que ha ido pidiendo perdón y reconociendo, ¿no?, sus errores, y sin embargo el tema homosexual, el tema de la afectividad y la orientación homosexual, hoy por hoy sigue siendo caballo de batalla de la Iglesia, ¿no? Con lo cual es curioso. Pues sí, porque fíjate, si recientemente incluso el Papa defendió que el infierno no existía y declaró que el infierno no existía... ¿Dónde irán los mariquitas? Exacto. ¿Dónde vamos? Si nosotros al condenar nos íbamos al infierno, claro, ¿ahora dónde vamos? Al limbo. Al limbo, ahí estaremos en el limbo. Bueno, pues el limbo parece que también debe ser un sitio agradable y confortable. Pero es curioso que, ya te digo, que la Iglesia haya reconocido poco a poco sus errores del pasado y sin embargo este ataque atroz e insistente, como hemos visto y hemos comentado en algunos otros programas, ¿no?, y ese poder que tiene la Iglesia, que intenta manejar a los gobiernos en contra de los homosexuales, ¿no? Pues eso, intentando prohibir leyes, intentando, pues lo que está pasando, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Ese poder que tiene la Iglesia y el Partido Popular en contra de la ley del matrimonio civil homosexual y ese recurso que tienen presentado ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, que está promovido precisamente, por una parte, por el propio Partido Popular y por otra parte, por la propia Iglesia Católica y los movimientos sociales afines, ¿no?, como el Foro de la Familia, Acteoir, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, esa cerrazón que tienen todavía en pleno siglo XXI contra una forma de ser del propio ser humano, que es nuestra afectividad y nuestra orientación sexual, en ese sentido, ¿no? Sí, además es un poco triste, ¿no? Porque siempre que hablan de los homosexuales, bueno, digamos que no explicitan el odio que implícitamente tienen, ¿no? Porque el atrevimiento que tuvo Benedicto XVI para decir, bueno, para ordenar, mejor dicho, porque eso no es decir, para ordenar que cualquier persona que fuera homosexual o tuviera cualquier opinión homófila fuera expulsada de la Iglesia o no fuera ordenada, digamos, en el seno de la diócesis o de la cúpula vaticana, es un acto, una declaración de odio impresionante. Una declaración de guerra, vamos. Efectivamente. Tal. Y como tú has comentado, claro, quien más lo sufre son los propios gays cristianos, ¿no? Que de hecho existen. Como un servidor. Por ejemplo, claro, hay mucha gente que os declaráis, ¿no?, cristianos o católicos practicantes y obviamente vivís vuestra orientación sexual también de una forma abierta y explícita. Entonces, claro, yo entiendo que, claro, que esa incongruencia en el... Que tu propia fe, ¿no?, y tus propias creencias te nieguen lo que tu cuerpo, ¿no?, o tu afectividad pues te hace sentir, pues debe ser situaciones bastante difíciles de llevar, ¿no? La verdad es que mucha gente nos pregunta a los gays cristianos o católicos, uh-huh, cómo podemos compaginar esa, claro, vida, ¿no? Esa vida que desde fuera se ve tan contradictoria porque la Iglesia pues ha desarrollado un discurso muy agresivo y muy contradictorio, y en realidad no es tan contradictorio, por lo menos yo personalmente no lo veo, porque en mi opinión Dios es amor, eso para empezar. Sí, y es un buen eslogan publicitario. Sí, bueno, pero yo no creo que Dios tenga esa visión de los homosexuales, es decir, que realmente seamos unos viciosos, unos enfermos, para empezar no lo somos, ¿no? Pero no creo que Dios, si es tan misericordioso como la Iglesia dice, sea capaz de mirarlo de esa manera. Y además, si observamos una relación homosexual sana, vemos el amor, ¿no? Es decir, dos personas que se quieren, que no hacen daño a nadie, de ninguna manera hacen daño, y que pues que son capaces de llevar adelante una relación con coherencia y, claro, y sin problemas. El problema que veo yo es que, claro, vosotros sin adulterio ni nada. Creéis en Dios, claro, que para mí es simplemente un concepto creado por el propio hombre y manipulado, como hemos visto a lo largo de la historia, por cuestiones políticas y de intereses políticos. Entonces, claro, el concepto Dios es un concepto, pues eso, creado, inventado, que Dios obviamente no existe. Entonces, claro, para ti, pero el que digáis, claro, que si Dios dice, deja de decir, que si Dios ve bien o ve mal, o Jesús amó o dejó de amar, pues claro, visto desde fuera, de la gente que no creemos en esas cuestiones, pues claro, pues flipamos en colores, porque vosotros mismos o lo guisáis o lo comáis, vosotros mismos creáis el concepto y vosotros mismos decís que ese concepto llamado Dios o llamado Jesús, pues os ataca o va en contra, o dice una cosa, dice otra, ¿no? Y lo más difícil y lo más de entender es que cómo pues eso, con ese concepto creado, la Iglesia tiene tanto poder y es capaz de manipular, pues eso, las opiniones no solamente de los ciudadanos, sino de los gobernantes, ¿no? Y hacerlo pasar tan mal a tanta gente, ¿no? Como lo pasa que sois creyentes y que veis esa incongruencia dentro de vosotros mismos, ¿no? Yo, como mi experiencia como cristiano, yo siempre lo que he pensado es, por un lado está Dios y por otro lado está la Iglesia, la Iglesia católica. Es importante distinguir una cosa y otra. Y claro, por un lado empiezas a pensar y a plantearte muchas cosas, no, a cuestionar un montón de cosas. En primer lugar empiezas a cuestionarte cosas que nos han explicado que son dogma de fe. No me refiero a cuestiones básicas, sino a cómo realmente han sucedido las cosas. Es decir, la castidad, por ejemplo, el celibato de los curas está decidido en un concilio, en el Concilio de Elvira, cientos de años después de la muerte de Cristo. Y bueno, toda esta oleada de, digamos, de cuestionamiento religioso con películas y libros como El Código Da Vinci, como la película de Amén, que relacionaba el nazismo con, digamos, con el pontificado de Pío XII, sobre todo. Sí. Pues te hacen plantearte una serie de cosas y todas estas historias de Galileo y de Copérnico, y es que la Iglesia efectivamente se ha sentado ya y es un poder callado tan potente que realmente te planteas y si es así ahora, en el pasado ha tenido que ser o igual o mucho peor. O peor, claro, peor. O sea, que muchas de las cosas que nos han contado sobre Dios seguramente serán falsas. Claro, son... Entonces, yo como cristiano, ya definirme ya como católico ya me asusta un poco, tal y como están las cosas ahora con Benedicto XVI, pues empiezas a pensar, bueno, a pesar de todo, a pesar de que algunos datos serán falsos, algunos serán ciertos, pero a mí la Biblia en primer lugar me sirve como manual de ética, es decir, como una serie de normas y de recomendaciones que lo que hacen es decirte, digamos, ¿Cómo deberías de obrar? Claro, yo solo entiendo que efectivamente, bueno, pues apliquéis ese código ético en relación a esas creencias. Y bueno, lo que pasa es que ese código ético, pues eso tendría que ser personal de cada uno y no imponerse a los demás. O sea, está bien que tú tengas ese código ético y yo puedo tener otro diferente. Y efectivamente mi afectividad o mi orientación sexual para mí es positiva y es buena. Y lógicamente el que tu código ético o el código ético de los católicos lo vean mal, pues claro, pues bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Pues allá tú, ¿no? Que no lo ves bien con tus ojos, ¿no? Lo que pasa que es eso, que lo malo ha sido el gran poder que ha tenido la Iglesia de manipular las mentalidades en base, pues jugando precisamente con las creencias de las personas, ¿no? Y que se haya inventado esa figura de Jesús, que bueno, pues que ha sido utilizada a su antojo, ¿no? Cuando le ha convenido, pues Jesús dice esto, y cuando le ha convenido el otro, Jesús dice lo otro, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Porque claro, el invento del celibato es un invento de años atrás, después de la muerte de Jesús, ¿no? Incluso, fíjate, hasta el siglo XV Baltasar era blanco. ¿Ah, sí? Sí, señor, sí, señor. Y es curiosísimo. ¿Y cómo lo pintaron de negro? No sé, supongo que para... Por el tema de la integración, exacto, ¿no? para acabar con los rumores del racismo, que supongo que la Iglesia también ha ido propagando. Ajá. Pero bueno, es que es increíble. Jesús fue una figura histórica y está documentado. Incluso recientemente se ha llegado a decir que es más fácil demostrar que Jesús existió a que Sócrates existió. Increíble. Increíble, sí. Pero claro, Jesús habló por sí mismo. O sea, interpretar sus palabras... Yo creo que es hablar demasiado. Además, ¿qué palabras se van a interpretar si antiguamente no había ni radio ni televisión ni nada para que esto quedase grabado? O sea, es lo que uno entendió, que puso, que dijo, En fin, no sé. Fíjate, una de las cosas que dice Helminiak en su libro, que es muy interesante, yo recomiendo que la gente que a la que le interesa el tema que lo lea. Una de las cosas que dice es que las palabras en el hebreo original, el hebreo primitivo, se han tergiversado por las traducciones. Claro. Es decir, los traductores mismos de la Biblia es posible que hayan interpretado las palabras como no eran, o intencionadamente o sin quererlo. Sí, pues influenciados por su propia cultura de su momento en que vivieron, ¿no? Claro, está claro que si tú ahora te pones a interpretar o traducir algo, lo vas a ver desde el prisma de tu mentalidad de ahora, del siglo XXI, de ciudadano europeo del siglo XXI, y no en la mentalidad del ciudadano de esa época. Y aparte dice que muchas de las cosas que la Iglesia ha adoptado como discurso propio provienen de la creencia antigua de los judaístas de la época. Ajá. Es decir, la homosexualidad era vista como un pecado porque en el judaísmo, que tiene como principal dios a Yahvé, recordemos, se basaba todo en una armonía natural. Es decir, los hombres tenían que copular con las mujeres, bueno, de la misma manera que una persona no copularía con un animal, porque digamos que se sale del círculo armónico de la naturaleza. Sí. Pues ellos pensaban que copular un hombre con un hombre era transgredir ese mismo estado de naturaleza. Y estado cósmico que Yahvé había creado de alguna manera para ellos. O sea, creencias antiguas, claro, primitivas. Lo que pasa es que, claro, es eso, es algo antiguo y bajo ese prisma que se veía antiguamente. Pero bueno, pues entendemos la ley y el natural. Pero bueno, también es verdad que, bueno, pues que los seres humanos somos tan naturales como cualquier bicho y cualquier cosa creada en la propia naturaleza, ¿no? Y que si nuestra afectividad nos permite disfrutarla de ese tipo, bueno, pues también tiene que ser algo natural. O sea, si mi cuerpo me lo permite hacerlo, pues tiene que ser bueno. O tiene que ser simplemente natural y normal. O sea, si no estuviera capacitado para ello, pues a lo mejor mi cuerpo no me lo permitiría. Es igual que la cuestionada relación homosexual de los animales, que unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay estudios científicos que demuestran que efectivamente hay algunos animales que realmente disfrutan también su sexualidad, aparte de la propia para reproducirse como especie. Entonces, sí, bueno, pues tiene que ser algo natural. Y conocemos casos por las noticias de leones. Incluso hubo una noticia sobre dos pingüinos. Los pingüinos, sí, ¿no? Y se emparejaron y eran gay. Efectivamente, y hay más animales, los propios, bueno, pues simios. Efectivamente, hay el bonobo, me parece, un chimpancé, el bonobo, que efectivamente, bueno, pues que tienen unos índices de homosexualidad y disfrutan su sexualidad de una forma explícita y no solamente por el hecho de la reproducción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente es que la sexualidad es una cuestión innata a los mamíferos, ¿no? O a los propios animales y seres humanos. Entonces, bueno, pasa que, pues efectivamente, yo creo que son malas interpretaciones que de unas mentalidades a otras y que la Iglesia, bueno, pues le ha interesado mantener o sumar o hacer hincapié, pues eso, para mantener a raya pues ciertos lobbies, y uno de ellos el tema de la homosexualidad, ¿no? Y porque vamos, es que tienen fijazón y cerrazón con esta cuestión. Sí, es muy curioso porque escribiendo el artículo, el monográfico, descubrí que la homofobia surge contemporáneamente con el antisemitismo. Ajá. Es una cuestión muy curiosa, sí. Porque digamos que las pestes en la Edad Media y las hambrunas y las sequías crearon una ola de intolerancia que se extendió, como he dicho antes, a las minorías, una de ellas los judíos. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, relativamente hoy el antisemitismo se ha perdido, hay sectores que todavía siguen manteniéndolo, pero la homofobia sigue ahí. Y es muy curioso también lo que comentabas tú antes, digamos que el cuerpo humano está diseñado para tener relaciones bisexuales. Ajá. Recordemos que el punto G del hombre, el punto de Grafenberg, el que sería de mayor estimulación, está a 5 centímetros en la pared superior del ano. Ajá. Del ano del hombre. Luego hay mucha gente que dice, pues yo me quedo sin descubrirlo. Muchos que no se atreven a descubrirlo. Claro. Y luego está una cosa que me llama mucho la atención en todo esto, es el tema de la soledad, ¿no? En la Iglesia, bueno, aparte de que nos denigra, nos insulta, dice que, bueno, que ya que existimos los gays, pues que lo mejor sería que no tuviéramos relaciones sexuales, que viviéramos nuestra vida en castidad. Porque ellos lo digan. Es decir, que ya de por sí nos están condenando a la soledad de por vida. Sí, porque efectivamente el ser humano se relaciona unos con otros, nos relacionamos socialmente nosotros gracias a nuestra afectividad, a través de la amistad, a través del amor, a través de las relaciones de pareja. Entonces, claro, el imponerte, el que tú no te relaciones a ese nivel sexual o afectivo, pues es lo que tú dices exactamente, te condenan a la soledad en sociedad. Exactamente, a la soledad afectiva. A la soledad afectiva o al satisfacerte a ti mismo, ¿no? Que también es otro pecado, ¿no? Te sale en grano. Todo es pecado, si te fijas. Todo es pecado, claro, para ellos, en ese sentido. Yo creo que, bueno, es la creencia, efectivamente, que tienen los católicos o que tiene la Iglesia cristiana en reprimir, ¿no? Y en hacer malo o en hacer pecado o en convertir en pecado, ¿no? Todas las cosas, algunas cosas buenas, ¿no? Que tiene la vida o que tiene el propio hecho del ser humano, ¿no? Porque hay otras religiones donde, bueno, pues, por ejemplo, las desgracias, ¿no? Cuando a ti te pasa algo, las desgracias, la Iglesia católica o la Iglesia cristiana lo interpreta siempre como un castigo. Algo has hecho que te ha pasado algo malo, ¿no? Con lo cual enseguida... Te lo merecerías. Efectivamente. Entonces te imponen ya esa pena, te imponen ya esa conciencia de que has hecho algo malo, que has obrado para mal porque te has merecido ese castigo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, otras creencias, otras religiones como el budismo, etcétera, bueno, cuando viene una desgracia es porque, pues, por la propia ley natural. Bueno, pues ha venido eso, una catástrofe, una muerte, un fallecimiento y tal. Y bueno, pues ley natural que tiene que suceder. Y bueno, pues nada, pasa esto, pasas tu duelo, te repones y adelante. Pero no interiorizas ese sentimiento de pecado, ese sentimiento de haber hecho algo malo. Complejo de culpa. Ese complejo de culpa, efectivamente, donde con lo cual haces que vivas, pues eso, muy mal en esa cuestión. Con lo cual, claro, la Iglesia juega con eso, la Iglesia católica juega con eso y, claro, introduce ese sentimiento de culpa, pues eso, en este caso, en la homosexualidad, bueno, pues a gays y lesbianas, católicos y cristianos creyentes, bueno, pues que interiorizan esa culpabilidad. Se sienten culpables de ser homosexuales, se sienten culpables de algo que es un hecho natural, que te lo ha concedido tu naturaleza y que has nacido así. Es que lo enfocan todo desde el pecado. Fíjate, empezamos ya con el pecado original. Pues sí. De Adán y Eva, ¿eh? Las manzanas y las peras. Y luego, fíjate, claro, si Ana Botella, ya, ¿de dónde viene ya el tema de las manzanas y las peras? Fíjate, el ser humano ya con el pecado. Y además, si eres gay, pues doble pecado, ¿no? Porque claro, si eres gay y te están recomendando que te quedes solo... Sí, sí. Con lo cual, ya si eres gay, ya naces pecaminoso. Claro, efectivamente. Más que un heterosexual. Naces con el pecado, exactamente. Según ese concepto de la Iglesia, naces ya con el pecado encima. Con lo cual, ya te están tachando ya desde que naces con un estigma. Uh-huh. Y luego está el tema de la apostasía, ¿no? A mí me ha sorprendido, sí, cuando he dado el orgullo gay, siempre hay un grupo que promulga eso, ¿no? Uh-huh. Que el que quiera darse de baja de la Iglesia católica, pues que se pueda apuntar. Y no sé, ¿a ti qué te parece? Pues hombre, el tema de la apostasía es una cuestión muy de actualidad, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues diferentes movimientos sociales luchan en contra de en este caso, de eso, de que realmente la Iglesia, bueno, pues realmente dé de baja a la gente que no quiera aparecer en sus censos, ¿no? De hecho, bueno, pues la Iglesia en España asegura que el 94% de la población está bautizada, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es verdad, porque antiguamente... ¿Cuánto? El 94%. Todos íbamos de cabeza al bautismo sin que te preguntaran, ¿no? Con lo cual, bueno, sin embargo, desconoce o no quiere saber cuántas desean salir del redil católico, ¿no? Y es que apostatar, que es en este caso renunciar a la fe católica en España, es una travesía bastante larga y complicada. La Conferencia Episcopal remite a cada diócesis, y hay 69 en nuestro país, y ahí empiezan los problemas. Mientras que la de Sevilla, por ejemplo, es más abierta y no pone reparo a las apostasías, la diócesis de Madrid o de Valencia, por ejemplo, han decidido combatirlas. Para Izquierda Unida, la solución la tiene el propio gobierno, ¿no? Debe de regular un procedimiento que permita de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones. No solo darse de baja, sino que la Iglesia suprima de sus registros los datos personales de las personas que no quieren formar parte de su confesión, según indicó en este caso la diputada de Izquierda Unida, Isaura Navarro, ¿no? Que bueno, pues que está, es un, como decimos, uno de los partidos que está intentando combatir esta cuestión. Sin embargo, el Partido Popular y el propio Partido Socialista están en contra, ¿no? Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para regular la apostasía. PP y PSOE la han rechazado. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que insisten en renunciar a su fe. Por ejemplo, en junio del año 2006, coincidiendo con la visita del Papa de Benedicto XVI a Valencia, 1.500 personas presentaron su apostasía en ese arzobispado valenciano. En los dos últimos años, otras 3.000 personas han hecho lo mismo en el de Madrid sin obtener respuesta. Hay quien ha ido más allá y ha recurrido a la Agencia de Protección de Datos, que ya ha atendido la petición de 50 personas. De hecho, esta Agencia de Protección de Datos ha dicho a las diócesis afectadas que deben remitir a los solicitantes un certificado en el que conste la renuncia a la fe católica en su partida de bautismo. Pero la propia Asociación de Protección de Datos solo pide que anoten mi renuncia, no exige a la Iglesia que borre mis datos de sus registros, según explica en este caso Albert Vilanova, que es investigador valenciano y uno de los que pidió apoyo a la Agencia de Protección de Datos. Así que, bueno, pues es difícil, es muy difícil, y la Iglesia está combatiendo porque, claro, es su fuerte. Es decir, bueno, el 94% de los españoles los tengo registrados, censados, con sus nombres, apellidos y sus datos personales. Yo, pero, por favor, ¿quién es usted para tener mis datos? Y, sobre todo, ¿quién es usted para decirme que no me borra de ese listado? Cuando es un listado privado de una organización privada. La Iglesia es una organización privada. ¿Y por qué tiene que tener mis datos? Porque cuando yo nací, mis padres se les ocurrió apuntarme ahí, como si tuvieran apuntado, no sé, a los scouts. Pues si ahora que soy mayor de edad quiero darme de baja y no quiero que aparezcan mis datos, tengo todo el derecho del mundo a que mis datos, claro, estén borrados. En ese sentido funciona como una asociación. Claro, es que es una asociación. Y ese es el poder que maneja la Iglesia frente al Estado, diciendo, yo tengo el 94% de los españoles, los tengo yo registrados en mi asociación. Con lo cual, claro, contra ese poder, ¿qué se puede decir? Pero es que es mentira, porque luego las estadísticas dicen que el 77% de los españoles son católicos y el 46% asegura que nunca va a misa, según una encuesta del propio CIS, ¿no? Con lo cual, bueno, y el 46% todavía me parece muy poco, porque vamos, que yo conozca en mi entorno más cercano, muy poquita gente hoy por hoy va a misa, ¿no? Y declara ser católico practicante. Hombre, yo siempre que voy a misa, y no es ninguna vergüenza para mí decir, no, que voy a misa, suele estar llena, pero los domingos, entre semana no. Alguna vez he ido entre semana. Van las abuelitas a rezar, sí, porque no tienen otra cosa que hacer. Pero es que lo realmente triste es que la Iglesia, en lugar de conciliar y en lugar de hacer cosas para intentar captar fieles, lo que está haciendo es todo lo contrario, ahuyentándolos. Sí, claro. Están yendo todos. Es que en pleno siglo XXI, que sigan con estas directrices, estos ataques directos a, pues eso, a homosexuales, al tema del condón, al tema del aborto, al tema del SIDA, de la eutanasia, en fin, a todas estas cuestiones, y que se pronuncien explícitamente a favor de un partido, en este caso el Partido Popular, en contra del resto de los partidos, pues señores, es que esto no es, vamos, no creo que sea ni legal, no debería ser, por lo menos moralmente no lo es. Así que bueno, pues ahí está. Entonces, si está perdiendo adeptos, demasiados son, creo que todavía tiene para lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que todavía mucha mente cerrada que no se da cuenta de lo que es la Iglesia Católica y de lo que está haciendo en ese sentido. Y a veces algunos sermones son bastante, digamos, agresivos, porque homófobos, agresivos, sí, homófobos, atacantes, desde luego, sí. y políticos. O sea, es que muchos párrocos en sus homilías, bueno, pues lanzan arengas políticas que parece que estén dando mítines, ¿no? Y provocan, pues eso, la recogida de firmas, la famosa recogida de firmas del Foro de la Familia y de Hazte Oír, lo hicieron a las puertas de las iglesias católicas, a todas las abuelitas que salían de misa, firme usted contra los gays o contra los homosexuales, y firmaban, claro. Claro, pero ya está. Entonces, bueno, pues un poco. Y en los colegios concertados, ¿qué están haciendo en los colegios concertados con el tema de la cuestión de la educación sexual, de la orientación sexual, etcétera? Lo mismo, están manipulando a los niños, a los jóvenes y a las familias en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es una manipulación tan a la vista y tan palpable, tan que ya te digo, yo creo que es que sería denunciable. Sí, sería denunciable, pero, hombre, yo como gay cristiano, cuando he ido a las manifestaciones del orgullo gay y he visto a esos grupos, ya no en concreto los de la apostasía, yo respeto mucho que la gente se quede de baja de la iglesia, pero ha habido manifestantes que han sido en ocasiones hirientes, incluso algunas manifestaciones han sido insultantes por parte de los grupos que atacan a la iglesia, no a la iglesia en sí, sino a los cristianos, ¿no? Ajá. En general. Yo creo que, bueno, evidentemente no me gustan las posturas que tienen los integrantes de la cúpula vaticana, que recordemos, muchos son del Opus Dei, de ahí la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y claro, yo como voy cristiano, pues me duele que a veces se insulte al conjunto de cristianos y no solamente a esa cúpula. Yeah. Yo respeto mucho al que no cree, respeto el ateísmo, el agnosticismo, pero también que me respeten a mí. También eso es lógico. Yo creo que eso está sobre todas las cosas, ¿no? El respetar las creencias, como hemos dicho al principio, y lo que cada persona cree, opina y quiere sentir o quiere creer, bueno, pues eso es sobre todo. Pero bueno. Juanjo, si quieres lo dejamos aquí, ya el tiempo de radio más o menos lo tenemos vencido. Yo creo que es un tema importante y que, lógicamente, pues, tenemos que seguir hablando aquí desde Alicante, ¿entiende? Pues porque desgraciadamente, bueno, pues eso, uno de nuestros enemigos en pleno siglo XXI sigue siendo la Iglesia Católica, con todos los órdagos que lanza. Aunque empieza a haber obispos gays, sobre todo en la Iglesia Protestante. ¿Ah, sí? Que quede bien dicho. Sí. Y monjitas gays, lesbianas también tendrá que haber. Bueno, pues eso, sabes que estás aquí en la sintonía de Alicante, ¿entiende? A través de Onda Blanca Radio y Arte Galia Radio.